¡Ostras! Le estaba contando a Chus lo que te he hecho de menos. ¿A ti no te pasa igual? Pues no, no, la verdad. Yo nunca me echo de menos porque... Hay que reconocer que todavía conservo ese encanto personal que siento. Oh,